Provincial, Germán Macaela. ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes. ¿Cómo Hola, estás? Américo. Muy buenas tardes. Bueno, Gracias por un la gustazo que estés invitación. acá. Bueno. Bueno, nuevamente ya tú fuiste diputado provincial durante un periodo y, digamos, nuevamente encarar la posibilidad de llegar. ¿Con qué? ¿Cómo está el tema? Fundamentalmente en lo que hace a la visita, a la charla que tenés con la población, digamos, recorriendo la provincia, ¿no? Sí, así es, Américo. La verdad que una alegría y una responsabilidad muy grande poder estar nuevamente integrando una lista de diputados provinciales, en este caso en el segundo lugar, acompañando a Alejandra Rodenas, que es quien encabeza la lista de Unidad La actual Ciudadana, vicegobernadora. la actual vicegobernadora, y acompañándolo a Marcos Clery como candidato a gobernador. La verdad que, como decías vos, ya con la experiencia de haber sido diputado provincial, de haber estado en la legislatura de la provincia de Santa Fe entre el año 2015 y 2019. Así que bueno, con muchísimas ganas de poder utilizar esa experiencia. Y bueno, nunca habiendo dejado de recorrer la provincia, de haber trabajado durante todo este tiempo gestionando y pudiendo esto que decías vos, ¿no? Estar recorriendo y estando en contacto con los compañeros a lo largo y ancho de la provincia. La situación económica, la situación de un poco de descrédito, la situación que se da a nivel nacional, digamos, ¿cómo ha pegado la gente? Digamos, ¿qué respuesta tiene cuando va a charlar con los vecinos, las vecinas? ¿Qué te plantean? Mirá, la situación es complicada económicamente, hablando. La verdad que el gobierno nacional, la gestión anterior de Mauricio Macri, ha dejado una situación económica muy, muy complicada, con un gran endeudamiento en moneda extranjera, en dólares, muy, muy comprometidos con el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, nada, yo creo que nosotros formamos parte de un proyecto político que lo que uno recepta de la gente, de las personas en la recorrida que se está haciendo, sobre todo en esta campaña, es muy buena, ¿no? Creo que hay una esperanza, hay una expectativa de que se pueda revertir, que se pueda volver a esos años donde gobernó Néstor y Cristina, ¿no? Néstor, por aquella época donde nos sacó de esa situación tan difícil que estaba el país, y luego Cristina consiguiendo cosas muy, muy importantes, ¿no? Con mucha conquista de derechos, como ha sido la Asignación Universal por Hijo, que es una de las políticas que todavía se sigue implementando desde ANSES. Lo que ha sido el procrear, el progresar, tantas cuestiones que hicieron a la educación, nuevas universidades, y bueno, y de eso se trata nuestro proyecto también, o lo que tratamos de reflejar en la provincia de Santa Fe, en esta propuesta que tiene Marcos Clery como candidato a gobernador, ¿no? De poder tener un proyecto provincial, ¿no? Que pueda englobar las distintas temáticas que tenemos, digo, porque por ahí estar hablando de salud o educación por separado es muy difícil poder encontrarle una solución a esta problemática o este mal Perdón, que funcionamiento. estoy en una situación muy particular, discúlpame. Y te corto la charla. El tema es con mi gripe, va, una palabra. Tenía un deber de estar con vos acá y fundamentalmente, más allá de saber que estás haciendo una situación muy particular que se da a nivel nacional, el hecho de que Cristina no esté como candidata, ¿qué significó para tu agrupación fundamentalmente que se basa en lo que significa? Y después, lo segundo. Un poco la expectativa estaba con Guado de Pedro. A partir de allí, ¿qué significa este golpe? Golpe no, un recambio, reacomodamiento. Sí, bueno, no, sinceramente para nosotros fue un golpe, Américo, como nosotros teníamos mucha expectativa primero en que pueda ser Cristina la candidata Sí. a presidenta, y luego que pueda ser, en el caso de que no llegara a ser ella, Guado, ¿no? Guado era nuestro Sí. candidato Natural lo que se vio en la cámpora, ¿no? exactamente a presidente. Pero bueno, ¿Se comprenden las bases, los compañeros, las compañeras? ¿Se comprende? mirá, yo creo que en gran medida sí, Nosotros esto lo hemos hablado muchísimo con los compañeros también. Claro. Nosotros lo que tratamos de explicar, y es un poco lo que transmitió Cristina, ¿no? Digo, ella como conductora de este movimiento, de este espacio, de este proyecto, ha sido muy clara, ¿no? Y se ha tratado de buscar una síntesis que nos permita como espacio, como peronismo, de la forma más amplia, poder sacar adelante al país de la difícil situación que estamos, Claro. ¿no? Digamos que más de uno se planteó Massa, y viste, y a partir de allí aparece otra figura que es Grabois, en los cuales yo noto que muchos compañeros y compañeros militantes apuntan, ¿eh? Porque hay una interna, vamos a ser claros, hay una interna en la cual Grabois es parte de la cosa. Parece que a veces se lo quiere dibujar, que no hay interna, está en la unidad completa, pero digamos, no hay un de Grabois una actitud de rompimiento, sino que hay una actitud directamente de No. decir, no, yo estoy acá. Yo planteo esto y esta posibilidad también está para discutirla, Totalmente, totalmente. ¿no? Una posición más que legítima. De hecho, como él lo ha expresado, él siempre mantuvo esta postura de que si no era Guado de Pedro o Cristina la candidata, él se iba a presentar como candidato a presidente. Y lo ha hecho por adentro, en internas. Y una vez pasadas las internas, se zanjará esa situación, como va a pasar en la provincia de Santa Fe después de las elecciones internas, y ya nos perfilaremos para las generales. Esa es la situación. Un poco el tema que voy a desarrollar una tarea muy importante en la ANSES. Lo que hace un ratito en el informativo de las 5 escuchábamos la declaración del ministro de Economía junto a la titular de la ANSES que dan crédito hasta 400 mil pesos para los jubilados a un bajísimo interés. Y se estaría hablando de la posibilidad también de algún incremento para los jubilados. Mirá, todavía lo de la última parte no lo tengo confirmado. Seguramente mañana tendremos alguna novedad. Lo de los créditos es como decís vos, se ha aumentado el monto máximo que se puede acceder a 400 mil pesos con una tasa más que accesible por fuera de lo que están ofreciendo los bancos. Y que es una noticia muy importante, ¿no? Para todos aquellos jubilados que cobran sus haberes a través de ANSES, porque permite poder realizar algún trabajo en su casa o poder ayudar a algún hijo, algún nieto, y ya como recién decíamos, ¿no? Con una tasa de interés que no existe en el mercado, ¿no? Creo que es un anuncio muy muy importante, que también son políticas que ayudan a dinamizar la economía, ¿no? Porque son recursos que después se inyectan rápidamente en el mercado interno, que por lo que significa esta política y este derecho de jubilaciones llega a lo largo y ancho de la provincia, con lo cual esos recursos después se vuelcan en la ferretería del barrio, de la Sí, ciudad, el del movimiento de la corralón. plata. Fundamentalmente lo que se planteó del kirchnerismo fue lo que se fijó el El primer y mercado segundo interno. gobierno de Néstor y Cristina, ¿no? Lo que significa la Exactamente. evolución monetaria traspasada, lo que significa los bolsillos de los trabajadores, de los sectores más desposeídos, y a partir de allí directamente a la producción, ¿no? Que es lo que nosotros también, Américo, estamos proponiendo que hay que empezar a hacer desde el Estado provincial, ¿no? Desde el Estado provincial hay que pe empezar a tener una mirada mucho más activa, más creativa. De este sentido, ¿no? Por eso nosotros también una de las iniciativas que estamos llevando adelante es la del Progresar Santafesino. Sí. Poder replicar este Eso plantea programa, Marcos Clery en la plataforma, ¿no? así es una de las propuestas que lleva Marcos, poder replicar este programa que ha sido muy exitoso a nivel nacional, poder hacerlo desde el Estado provincial. Y lo hemos trabajado, hemos estado reunidos con quien creó el programa Procrear. Y él mismo nos decía que está convencido de que es un programa que pueden tomar los estados provinciales para trabajarlo, porque te permite dar soluciones habitacionales, que es un gran déficit que tenemos en toda la provincia, te permite generar mano de obra e inyectar recursos en las comunidades, ¿no? Creemos que el estado provincial tiene que empezar a tomar rienda en eso y dejar de ser un mero espectador de lo que está pasando, de la realidad económica. Vos fuiste 4 años diputado, estás al frente del ANSES, y lo que significa esa experiencia te va a redundar en la posibilidad que llegues a la Cámara de Diputados, en tu trabajo, en lo que hace dentro de lo que significa legislar, ¿no? Pero a partir de allí, digamos, ¿qué notaste en tu llegada al ANSES y lo que vas a dejar concretamente en la posibilidad que sea diputado? En lo que es gestión, no sé, yo desde el año pasado a la fecha, la verdad que hemos hecho un trabajo muy, muy intenso en lo que es la apertura de nuevas oficinas. Nosotros hemos podido abrir en la provincia de Santa Fe tres nuevas oficinas. Tres nuevas oficinas más los traslados y las refacciones que hemos realizado, como por ejemplo en la ciudad de Galvez, que si bien ya existía la oficina, la hemos mudado a un lugar mucho mejor, nuevo, más grande. Y la semana pasada acabamos de firmar comodato y el anuncio que ha realizado Fernanda Raberta, quien es nuestra directora ejecutiva, junto con Marcos Clery, la apertura de otras tres nuevas oficinas en la ciudad de San Cristóbal, en la ciudad de San Lorenzo y en la ciudad de Puerto General San Martín. Importante. Es muy importante porque nos permite llegar a con el organismo a tener una cercanía a una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Por ejemplo, las que ya hemos abierto, San Javier y Santo Tomé. San Javier no tenía una oficina de ANSES a 200 kilómetros a la redonda. Yeah. Bueno, esa es una de las grandes, me parece, logros que hemos tenido en la gestión. Y después poder estar a la altura de las distintas medidas que se fueron tomando, como fue el año pasado el refuerzo alimentario, lo que está haciendo ahora las nuevas jubilaciones por el plan de pago de deuda previsional. Claro, que sin necesidad de que haya, digamos, gastos extra, ¿no? Lo hacen ustedes directamente. Exactamente. O sea que además de lo que se viene haciendo, de los turnos que se vienen aplicando, se está trabajando todo esto que ha significado una gran cantidad de gente digamos, que ha quedado en el medio, había quedado ya personas que estaban pasadas de la edad de jubilarse y que porque no había una nueva ley de moratoria, por llamarlo de esa manera, no se podía jubilar. O sea, estamos jubilando personas o mujeres, por ejemplo, que tienen 62 años, que hacía quizás dos años o un año y pico que se tenían que haber jubilado, ¿no? Y que, bueno, por decisión del gobierno anterior de Mauricio Macri y por el acuerdo que había hecho con el Fondo Monetario Internacional, que recordemos que el Fondo Monetario se oponía a esta ley, sí, que ha sido muy trabajada. Bueno, hemos logrado poder, de esta manera, hemos trabajado en muchas oficinas después de horario, hemos abierto los sábados para poder atender. Sí, vi el fin de semana trabajando la gente ahí, sí. Así que, bueno, son cosas muy importantes. La verdad que me voy a llevar una experiencia muy linda, muy muy importante de ANSES. En Galvez es una situación muy particular. Usted no se va a candidato a intendente, apoya la candidatura de Mario Fisore y a partir de ahí sí, lista de concejales, caso tuyo diputados, senadores a nivel provincial y, por supuesto, el precandidato a gobernador, ¿no? Así es, nosotros estamos llevando como candidato a concejal a Bocha Pelanda, una persona, un militante de muchos años que por primera vez va a ser candidato. Creemos que es un reconocimiento muy importante en el nombre de él, pero digamos para toda la militancia del peronismo. Como senadora departamental a Magalí Mastaler, y como te decía, ¿no?, a diputado provincial Alejandra Rodenas y a gobernadora Marcos Clerín. Esta es la lista de Unidad Ciudadana, es la lista de Cristina en la provincia de Santa Fe, que nos identificamos con un sol y el corazón. Así es. Bueno, te esperamos como diputado. Bueno, ojalá, pero hay que esperar las elecciones. Ya faltan muy poquitos días. Sí, por supuesto, son las propiedades internas, ¿no? Esperemos que toda la ciudadanía el domingo se acerque hasta la escuela a votar. Es ahí donde tenemos el poder como ciudadanos para poder cambiar las cosas, ¿no? Para poder garantizar un futuro, un presente y un futuro para nosotros, para nuestros padres, nuestros abuelos y sobre todo para nuestros hijos, ¿no?, cuando vamos a votar. Gracias, Germán, por estar acá. Muchísimas gracias a vos, Américo. Bueno.